bienvenidas nos encontramos en sesión de comisiones de derechos humanos, justicia y estudios legislativos, primero bajo la conducción de la presidenta Rosario Ibarra de Tierra. Recordando los términos de la convocatoria, dispone usted de 10 minutos para plantear su exposición, de 3 para desahogar las preguntas que le hayan planteado. Al término de los 10 minutos y 3 minutos, le haremos saber que ha concluido su tiempo. Está ya en el suelo. Señoras y señores senadores, muchas gracias por recibirme. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Gracias por permitirme hablar de lo que haría si me favorecieran con su voto para ser el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La primera vez que oí hablar de la Comisión fue en la oficina del Procurador General de la República, hace ya muchos años. Yo estaba ahí presidente, sonó la red presidencial, y pude ver el gesto de rabia, de enojo, de frustración del Procurador, porque su jefe le estaba ordenando que dejara en ese momento en libertad a una persona que estaba en los separos de la Procuraduría y había llegado ahí por condiciones muy difíciles de explicar. El procurador colgó la red y dijo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha vuelto a inmiscuir. Estaba muy frustrado. Quiero confesarle, señoras senadoras, señores senadores, que yo me sentí profundamente contento, porque estaba descubriendo que era la institución que necesitaba el país. Una institución ágil, rápida, eficaz, una interlocutora que podía provocar que el presidente de la República llamara por la red al procurador sin pasar por el berenjenal de procesos judiciales. Como abogado me queda clarísimo que es al Poder Judicial de la Federación al que le toca garantizar los derechos humanos, pero está tan lleno de trabas, tan lleno de problemas, tan lleno de impedimentos para actuar con rapidez, que una institución como la CNDH se hace indispensable. El sistema no jurisdiccional de la defensa de los derechos humanos en un país como México tiene que ser prioridad para los tres poderes de la Unión. Y esa tarde me dije, algún día tendré que ser trabajador o miembro de la CNDH. El tiempo fue pasando y vi con tristeza que esta comisión se convirtió en un órgano gigantesco, una oficina burocrática, en una enorme institución de quejas y denuncias. Empezó a copiar los trámites del Poder Judicial. Ojeaba yo sus recomendaciones, eran artículos y artículos, jurisprudencia, doctrina. Era justamente lo que no se esperaba de ella. Todo lo que había inspirado su creación se revertía. Se convirtió en lo que el ministro Gudiño Pelayo llama el Estado contra sí mismo. Una institución pública pagada con recursos públicos que se dedica a golpear a otras instituciones públicas. Y esto, lejos de agilizar, genera ingobernabilidad, genera desánimo, exacerba la irritación social. Yo estoy convencido de que la CNDH no puede ser enemiga del gobierno. Tiene que ser su interlocutora, tiene que ser su consejera, tiene que ser su vigilante. Y sí, en último caso, en última instancia, ser muy severa crítica, pero repito, en última instancia. Todos ustedes tienen un programa de 20 puntos que presenté. No los puedo mencionar en los 10 escasos minutos que tengo, pero voy a reducirlo a 7. Primer punto en el que me concentraría si yo fuera el presidente de la comisión: fomentar la cultura de la constitucionalidad y de la legalidad. Estoy convencido de que la mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se dan porque la gente no sabe lo que son los derechos humanos. Ayer estuve en un programa de radio y habló un señor muy irritado y decía: es que estos de la comisión solo defienden delincuentes. Y esta es la opinión de muchísimas personas. No han entendido lo que es la comisión. Algunos piensan que es un instrumento de Estados Unidos para controlarnos y evaluarnos y condicionar el apoyo que nos dan. Los derechos humanos no han arraigado en México. No hay una cultura de los derechos humanos. Y me remito a una imagen histórica para hablar, por ejemplo, de la esclavitud o del voto de la mujer. La esclavitud se dio por un hecho durante siglos, como algo natural. Brillantísimos pensadores estaban convencidos de que los afrodescendientes, como se dice ahora, eran inferiores a la raza blanca. Y esto lo decía Aristóteles, y esto lo decía John Locke. Mi admirado John Locke lo pensaba. Dice John Locke, todos los hombres tenemos derecho a todas las libertades, incluso tener esclavos. Lo pensaba Lincoln. Lincoln llega a oponerse a que dos personas de razas distintas se puedan casar. Lo pensaba nuestro querido Fray Bartolomé de las Casas. Decía, los blancos y los indígenas son iguales, pero los de raza negra están por debajo. Por eso fue tan difícil que se revirtiera una institución como la esclavitud. Aristóteles y San Pablo estaban convencidos de que la mujer era inferior al hombre. Por eso fue tan difícil que la mujer tuviera derecho a votar. Y los derechos humanos se violan en México porque la gente no ha entendido todavía qué son y qué ventajas ofrecen los derechos humanos. Por eso esa sería mi primera acción importante: promover con todo entusiasmo el respeto a los derechos humanos. Soy abogado, lo he dicho, pero en ocasiones cuando me veo en el espejo, creo que soy más educador que cualquier otra cosa. Me gusta educar, me gusta difundir la cultura, me gusta promover los ideales. Mi campo de estudio es el acceso a la justicia y es la cultura de la legalidad. Sobre eso he escrito y ese sería, repito, mi principal eje de trabajo. El segundo, promover un marco constitucional y legal que garantice el acceso a la justicia. Es pavoroso el marco constitucional y jurídico que tenemos en muchas áreas. Y eso propicia, en segundo término, la violación de los derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en la gran cantidad de personas que están en prisión. Personas que cometieron delitos patrimoniales no violentos de menos de 10,000 pesos y que no tuvieron un dinero mínimo para pagar su fianza. Y de eso están llenas las cárceles. Señores, no podemos castigar todo con prisión. Hay una gran cantidad de delitos que deben ser muy rigurosamente castigados, pero esos son los menos. El homicidio, el secuestro, la violación, por supuesto que deben ser encarcelados las personas que cometan estos delitos. Pero las personas que se robaron una chamarra en un almacén no pueden estar en prisión. Pienso en la proporcionalidad de las penas. Si una persona le da una nalgada en el metro a una mujer, puede ir a prisión 7 años, y si le saca el ojo, va nada más 5. Tenemos que revisar ese marco jurídico. Tenemos que revisar la fórmula Otero. Tenemos que revisar las complicadísimas marañas de la ley de amparo. ¿Por qué este marco tan complicado niega el acceso a la justicia y niega la posibilidad de que se respeten los derechos humanos? Y tercer punto de trabajo, como un eje fundamental, utilizar las recomendaciones como última instancia. Y si no se atiende, activar los tribunales. También propongo apoyar a la sociedad civil organizada, asesorar a las ONGs. ¡Qué trabajo espléndido hacen muchas ONGs! La liberación de la indígena Jacinta no fue trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, como debe haber sido, fue de una ONG. Yo me propongo, como un punto fundamental de mi programa de trabajo, armar a la ciudadanía. Armarla en términos jurídicos, desde luego. También prometo transparencia absoluta. La autonomía de la CNDH no puede ser pretexto, en ninguna circunstancia, para la oscuridad. Tenemos que informar de cada peso que se gaste, de cada acción que se instrumente. Un sexto punto, impulsar la reforma constitucional en materia penal hacia el sistema acusatorio, que ustedes, señoras y señores senadores, hicieron realidad el año pasado. Esta reforma, con la transparencia, con la agilidad, con la oralidad, va a acabar con una gran cantidad de prácticas violatorias de los derechos humanos. También prometo armonizar los estándares internacionales en nuestras leyes. Si México quiere ser competitivo, tiene que ajustarse a estas líneas internacionales. Para que México sea confiable, para que la gente crea en él, para que la gente quiera invertir, tiene que tener un sistema transparente, respetuoso de los derechos, que informe y que comunique. Es el México que queremos. No he acabado mis 10 minutos, pero creo que he acabado básicamente lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. A continuación, algunos senadores le van a formular algunas preguntas. Usted dispone de 3 minutos para contestarlas y los senadores podrán usar su derecho de réplica y no existe contrarréplica en los términos de la 4T. Senador Tomás Torres Mercado tiene la palabra. Gracias, senador. Quiero, maestro Laviaga, decírselo además con sinceridad. Sé de su experiencia y de su formación ricas profesionales, pero sé también de su honestidad intelectual. Yo alguna ocasión tuve oportunidad de un encuentro informal con el maestro Larriaga, siendo director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde también tuve oportunidad de disponer de producciones interesantísimas en un esfuerzo de ese instituto. Y de alguna manera, con la idea de abordar un tema, un servidor hizo el esfuerzo de querer convencerle sobre otros temas. Y decíamos si la recaudación no era suficiente, y si esta propuesta, el paquete económico, tenía que ver en el presente año como en el ejercicio fiscal pasado con un esfuerzo recaudatorio, pero que no tocaba aspectos sustantivos. En fin, tocamos asuntos relacionados con la reforma constitucional y esta transición anunciada hacia un sistema acusatorio y muchos temas. Y me convenció algo después de que yo quería convencerle de que sabía algo de lo que él me comentaba. Me dijo, es que tenemos conocimiento de toda esta problemática, pero además de tener conocimiento, ¿hay acaso la valentía para llevar adelante las transformaciones que este país requiere? Yo sí quiero reconocerse. Le dije a mi asesora, en esto va a ser mío, no te acepto una información adicional porque luego me obligas públicamente a rectificarla, pero ha dicho que en esto es mi cómplice. Entonces, simplemente compartirlo, absolutamente convencido, como algo que ha dicho la senadora Rosario Ibarra, había necesidad de un organismo de derechos humanos cuando justamente el actuar de la autoridad fuera bajo el principio de legalidad y de constitucionalidad, como valor supremo en el ejercicio de la práctica de autoridad. Allí lo dejo, maestro, felicidades por su presentación y gracias por su comentario. Gracias, senador. Y quiero decir algo, si la CNDH se pone a competir con el Poder Judicial, yo creo que es perfectamente prescindible. No la necesitaríamos en nuestro panorama político. Si la CNDH no se reinventa, si no hay una reingeniería de fondo, si no se tiene ese valor al que usted ha hecho alusión, me parece absolutamente prescindible en este momento. Tiene el uso de la voz el senador Ricardo Pacheco. Gracias, senador Soledad. Maestro, darle la bienvenida a esta sesión de Comisiones Unidas. Agradecerle que haya atendido a la convocatoria del Senado de la República para comparecer ante nosotros. Yo quisiera realizarle una cuestión. En el marco del conocimiento que pudimos tener en una presentación que hizo hace unos meses en una audiencia pública convocada por el Senado de la República para tratar de valorar desde el punto de vista de algunos expertos cuestiones específicas de la ley de extinción de dominio y también algunas cuestiones y puntos de vista de igual número de especialistas para otras cuestiones de modificaciones, algunas leyes que se identificaron en el debate como la ley de narcomenudeo. En aquel momento hubo una discusión por cuanto a una propuesta del Poder Ejecutivo Federal que tenía que ver con llevar a un procedimiento penal que tuviera como conclusión la prisión a quienes fueran adictos a las drogas. Y en esta discusión a mí me llamó de manera especial la atención que usted y aquí coincidiría con la posición de Valentía de Arrojo, no en el contexto de casi el resto de los panelistas en aquella exposición, tuviera un punto de vista diverso al que mayoritariamente expresaron, insisto, quienes estuvieron en esa audiencia pública. Y me refiero a la posición de no llevar a los adictos a la prisión, que finalmente fue una decisión que tomó el Senado y que se hizo constar en las leyes de la materia, luego de aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas por el Ejecutivo Federal. Quisiera preguntarle su punto de vista sobre esa situación específica en este momento de cara al proceso que estamos llevando a cabo para elegir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su respuesta, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido. Senador Pacheco, dos aspectos respecto a su pregunta. El primero, fui un entusiasta promotor de esta iniciativa que modificaba el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud. Porque la idea era determinar qué le tocaba a la Federación y qué le tocaba a la autoridad local. Qué le tocaba al juez de Tabasco y qué le tocaba al juez federal en materia de narcomenudeo. Porque el narcomenudeo se había convertido en un problema espantoso. Encontraba una persona con una cantidad de droga y la autoridad local decía, las drogas no me tocan, eso le toca a la Federación. La Federación decía, sí, pero es muy poquito, eso le toca a la autoridad local. Lo único que ocurría era que la impunidad era creciente y escandalosa. Por eso fui un gran promotor de esta iniciativa a estos tres ordenamientos. El segundo aspecto, senador Pacheco, no lo dije, lo escribí y se lo mandé al presidente de la Comisión de Justicia una opinión técnica. Me parecía que era muy delicado penalizar a las personas en esas circunstancias. Yo creo que la iniciativa, como ustedes la dejaron, es impecable. Y lo digo hoy, se lo escribí al presidente de la comisión, le mandé una nota al procurador de la República, se lo informé también al consejero jurídico del presidente, esa era mi opinión. Muchísimas gracias. Senador Alejandro González Arruce. Gracias, presidente. Bienvenido, don Gerardo Ladeaga. Pues siempre nos hemos encontrado en temas especialmente complicados en el país y muchos de ellos innovadores. Y le doy la más cordial bienvenida. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de una reingeniería, usted mismo lo ha dicho, para la CNDH, y de llevar a la CNDH a tener un verdadero peso específico en calidad moral en el país. Y eso implica una crítica a la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la pregunta primera sería, ¿cómo conseguir que tenga esa presencia y ese peso moral en nuestra sociedad la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo le voy a hacer tres preguntas, esta es la primera. Dos, su opinión respecto a la actividad de las Fuerzas Armadas en el país en materia de seguridad pública. Y tercero, dentro de esta reforma de justicia penal y de seguridad pública que hemos llevado adelante y que se publicó en junio pasado, del año pasado, perdón, ha sido criticada incluso por algunos de nuestros compañeros legisladores, algunas figuras de esta reforma, que pues los que con más ahínco defienden los derechos humanos no están de acuerdo con ellas: el arraigo, la intervención telefónica, la parcial incomunicación o incluso el que los puedan llevar de un lugar donde se comete un delito a una prisión en otro lugar diferente o la prórroga de jurisdicción. Su opinión respecto a estos tres puntos. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias, senador González Alcocer. El primer punto, peso moral de la CNDH. Tiene que instrumentar acciones. Comencé mi exposición hablando de aquella llamada que yo vi, que le hacía, bueno, que vi que el presidente la hacía al procurador. Si el presidente de la Comisión de Derechos Humanos no es un interlocutor con todas las autoridades de todos los niveles y no logra hacer eso, no está funcionando. Leí la nota de Soberanes que decía, ya el secretario de Gobernación ni me toma la llamada. Cuando un presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el secretario de Gobernación no le toma la llamada, algo está fallando, y algo ha fallado. De eso no tengo la menor duda. Revisar leyes, promover la cultura y buscar el castigo real, señor. Debe ser el último, debe ser la última ratio, sin duda. Pero cuando no se atienden, hay que acudir a los tribunales, y hay tribunales políticos como el Senado. Y si el presidente de la Comisión recomienda a los señores senadores que citen a declarar a tal autoridad que no está atendiendo las recomendaciones, quiero ver si no las atiende, señor senador. Segundo, las Fuerzas Armadas, no es una opinión mía, es una de las instituciones que más prestigio tiene en el país. Cuando ustedes las encuestas, ¿dónde están los abogados, dónde están los políticos, los diputados, los senadores, los académicos? Casi siempre las Fuerzas Armadas ocupan uno de los tres primeros lugares. México quiere sus Fuerzas Armadas. Naturalmente, en el ejercicio de la seguridad pública cometen errores, es natural. Siempre que alguien hace algo, comete errores. El artículo, la Constitución es muy clara cuando dice la seguridad pública tiene que ser una instancia en manos de civiles. Dice así. Las instituciones, dice el artículo 21, las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Sí, señor, pero todavía no tenemos la policía que merecemos. Y en ese ínterin, la Suprema Corte ha dicho que las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Lo ideal sería que no intervinieran. Pero como están interviniendo, lo están haciendo con todo rigor constitucional y con todo rigor en términos en que lo ha determinado la Corte. La tercera pregunta, imposible hablar todos los temas de la reforma, señora, en los tres minutos que usted me ha concedido. Toco un tema, el arraigo, creo que es el más emblemático. El arraigo ya está en nuestra Constitución, ya forma parte de la Constitución. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es irlo humanizando. No son los estándares internacionales, pero en todos los países existe alguna figura, alguna disposición, para que la autoridad pueda decir que no se vaya la persona, porque hay elementos muy que nos hacen muy probable que el hombre escape a la justicia, que la persona escape a la justicia. Yo pienso, por ejemplo, en la experiencia italiana, donde el arraigo siempre se lleva en el domicilio de la persona. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia irlo haciendo cada vez más y más y más humano, hasta acabar con él y hasta quitarlo de la Constitución. Quiero soñar, señor, y en 20 años verme donde está usted y estar diciendo, señores, hay que acabar con una figura como la de la reina. En este momento me parece que es necesario. Gracias. Senador Fernando Elizondo. Miedo de preguntarle al maestro. Bienvenido, maestro. Usted mencionó que una de sus impresiones negativas respecto a la evolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la forma como esta creció y se burocratizó y demás, y en su plan de trabajo plantea una reingeniería. Y yo quisiera entender un poquito más, que abundara tres minutos en la forma como abordaría usted este tema para reducirla o hacerla más eficiente. ¿Es ambas cosas o es nada más hacerla más eficiente? En fin. Señor, he propuesto una serie de medidas en los 20 puntos, donde hablo de pasos muy concretos para lograr aquello. Déjeme ahondar en el concepto de reingenierización. No es un concepto inventado por mí, un académico norteamericano experto en administración pública, que se llama Champy, inventó este concepto. Hagen es uno, Champy es el otro, son dos académicos. Y la idea es decir, señores, hay que hacer que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. La comisión fue creada para agilizar trámites. La comisión fue creada para que no se tuviera que acudir a los tribunales. La comisión fue creada para que la gente se diera cuenta de lo injusto que puede ser un sistema. Pienso en un montón de ejemplos. Déjeme citar uno. La prueba ilícita. Si usted en juicio logra demostrar que una prueba se obtuvo de manera ilícita, por más que condene esta prueba a un sujeto, no se puede considerar. Yo puedo ver en un video a un hombre que está apuñaleando a su madre. Puedo tener una grabación donde luego dice, mañana voy a apuñalear a mi madre. Pero si no demuestro que lo obtuve ilícitamente, esa prueba se cae y el juez no puede considerarla. Justamente para eso funciona la comisión. Para hacer obvio lo que el Poder Judicial no puede hacer obvio. Tiene que ir más allá de lo que hace el Poder Judicial. Tiene que ser más creativa, tiene que ser más imaginativa. La reingeniería exige, sí, volver a los orígenes. Sin duda, señor senador. Pero también exige imaginación. Y también exige preguntarnos cómo podemos hacer que esto opere para aquello que fue concebido. ¿Qué hago con estas pruebas ilícitas? ¿Cómo se las presento a los medios? ¿Cómo se las presento a los senadores? ¿Cómo casi hago que el juez no tenga alternativa más que encontrar las otras partes del rompecabezas para que, sin considerar esta prueba, pueda emitir una decisión, una sentencia acusatoria? Podría citar una gran cantidad de ejemplos, señor. Pero usted me pregunta, bueno, con transparencia, ¿cómo? Con un sistema de evaluación. No tenemos ningún sistema de evaluación para ver si en términos de costos y beneficios la Comisión de Derechos Humanos está cumpliendo el papel para el que fue, concebida. Digo algunos otros puntos importantes sobre esto. Construir dispositivos de evaluación que permitan medir la eficacia de las acciones que desarrolla la CNDH. Dos, mantener permanentemente informados a los ciudadanos de la situación que guardan sus reclamaciones. No podemos decir, ya tramitamos esto, nosotros acabamos. Hay que dar un seguimiento a esto. Difundir de manera más amplia y creativa el incumplimiento de las recomendaciones. Transparentar el ejercicio de los recursos financieros de la Comisión, garantizando a la sociedad civil el acceso a la información sobre el uso de estos recursos. Planear y programar el ejercicio presupuestal a los criterios de racionalidad. Y algo muy importante, señores, apoyarnos mucho en los medios de comunicación. Un pensador francés, Jacques Attali, dice en su diccionario del siglo XXI. Este siglo, el XXI, va a ser el siglo de la justicia, pero para que lo sea tendrá que apoyarse inevitablemente en los medios de comunicación. Y ahí tenemos una veta que hay que explorar con enorme audacia y con enorme imaginación. Muchas gracias. Senador, el senador Elizondo va a hacer uso de su derecho de réplica. Maestro, no permiten las reglas de este ejercicio que usted me conteste, pero a lo mejor puede hacer una observación al contestar la siguiente pregunta. Mi pregunta era, porque me dio la impresión de que su planteamiento implicaba que la comisión había crecido mucho y que había que reducirla, volverla más esbelta. Esa era nada más mi duda. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Arturo Escobar y Vera de Vega del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Bienvenido, maestro La Vega. Nosotros creemos que usted sin duda representa una de las opciones más frescas, más directas, más claras, más propositivas. En lo particular, yo sí le creo a usted que va a modernizar la comisión. Y ojalá esté en la terna final, decimos abiertamente. Usted señalaba en su exposición que en México existe un desconocimiento sobre lo que realmente es la tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo le diría que también existe una percepción muy negativa en cuanto a la forma, repito, percepción de que se pudiera pensar que se protege al delincuente y se deja a la víctima de manera aislada, especialmente en procesos penales, especialmente cuando un delincuente de alto calibre hace un llamado a la Comisión de Derechos Humanos a través de sus visitadores para que ejerzan su autoridad porque le están siendo violados sus derechos. Y por supuesto que hoy por hoy en el mundo entero, todos los países tienen que tener un respeto absoluto a los derechos humanos, o por lo menos tenerlo en letra. En México estamos todavía muy lejos de que esta letra se convierta en realidad. ¿Qué tenemos que hacer, maestro, para que México avance en este sistema de protección a las víctimas? Para que esta percepción negativa sobre la vigencia, sobre la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también se refleje en un verdadero apoyo a las víctimas, que lamentablemente ante delitos de alto calibre son los más afectados. Por sus respuestas, muchas gracias. Senador Escobar, la respuesta es muy simple: seguir las reglas del juego. Y este juego, en un Estado democrático de derecho, se llama constitución, se llaman leyes. Yo estoy convencido, señor, de que la autoridad es la primera interesada en que se respeten los derechos humanos. No tengo duda. Porque cuando se respetan los derechos humanos, un gobierno se legitima ante la opinión pública, hacia adentro y hacia afuera. Caramba, cualquier autoridad tiene que pensar que deben ser respetados estos derechos y seguir las reglas del juego. Pero no siempre ocurre así con las autoridades de menor rango. A veces un policía, local, federal, en fin, en su afán de quedar bien con su superior, dice, bueno, yo puedo tener esto sin seguir las reglas del juego. Si yo golpeo a la persona, seguramente obtengo una confesión, y digo que yo descubrí al delincuente. Lo que ocurre es que al no seguir las reglas del juego, su trabajo es invalidado en un tribunal. Y entonces todo se cae. Y las reglas del juego, por no haberse cumplido, dan un resultado negativo. La mayoría de los éxitos de la policía se obtienen por pitazos. Cuando la policía tiene información, es porque alguien denunció de manera anónima. Ahí en el cuarto 8 del Hotel Maravilla está tal narcotraficante, está tal delincuente organizado. La mayoría de los éxitos en materia de secuestros, de fraudes, de delincuencia organizada, en general se obtienen por pitazos. Bueno, si la sociedad civil está colaborando tanto con la policía, capitalicemos la denuncia. Hagamos que toda la sociedad denuncie y participe con su policía. En vez de buscar formas de torturar y formas de obtener una confesión de manera violenta, promovamos que la comunidad participe. Señor, yo me concentraría mucho en eso. Y para hacerlo, requeriría, senador Elizondo, un aparato mucho más pequeño, en efecto, que el que actualmente tiene la comisión. No necesito tener 1.200 empleados y tener un presupuesto tan grande para hacer esto que estoy comentando al senador Escobar. Muchísimas gracias. Senadora Jacob Polesky tiene el uso de la palabra. Maestro Gerardo Larriaga, quiero decirle que me dio mucho gusto leer en su plan de trabajo, en su proyecto de trabajo, que empezara por 20 compromisos para renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya nos ha hecho aquí algunos comentarios, amén de que en su documento es muy enfático, muy claro, cosa que se agradece. Se agradece mucho el rollo y la calidad de este lenguaje. Me da gusto también encontrar en este plan de trabajo que plantea lo que yo considero que debe ser el futuro de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos está llamada a un siguiente estrato, ya a ir a los niveles internacionales, a estar vinculado con los órganos internacionales y a establecer estos compromisos que también tenemos a nivel internacional en materia de derechos humanos que se han dejado al lado. Entonces, creo que en medio de un mundo globalizado, urgente que México también se inserte en ese nivel. También me dio gusto leer el compromiso que hay por trabajar con los consulados para realizar servicios en beneficio de nuestra gente, que a menudo se ve muy olvidada. Y la coordinación que plantea entre las comisiones de derechos humanos, yo quiero hacerle dos preguntas. Pero antes de ello quiero comentarle que estoy terminando un libro, he leído sus publicaciones, sus artículos, sus libros, que he disfrutado mucho, por cierto, y estoy ansiosa de que quiero saber cuándo va a sacar ya el que sigue de los hombres del poder, el que plantea a los mexicanos y a las mujeres en el poder. Pero esa no es mi pregunta, espero que el libro salga. Ahora mi pregunta es, ¿qué mecanismos se instrumentará para exigir la efectiva aplicación de las disposiciones internacionales en el contenido de las recomendaciones de los derechos humanos? ¿Y qué medidas tomará para mantener informados a los ciudadanos en manera permanente acerca de la situación que guardan las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos? Y mi reconocimiento por la consideración que se toma a las ONGs y a la sociedad civil, que también considero son muy importantes y a menudo las olvidamos. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Polensky. El artículo 133 de nuestra Constitución dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ya está prescrito en nuestra Constitución. Cualquier autoridad tiene que entender que tiene que cumplir con esto, que le conviene cumplir con esto, porque esto hace confiable a nuestro país. Y cuando una autoridad no cumple con esto, bueno, tenemos que denunciarla. Y tenemos que denunciarla por todos los medios posibles. Hace rato hablaba de los tribunales, no solamente de los tribunales judiciales, de los tribunales políticos y de los tribunales de la opinión pública. En la medida, yo insisto, en que la gente sea transparente, hable y explique, vamos a tener una gran ventaja sobre esto. Déjenme hacer un recuerdo, señora, cuando yo fui director general de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En alguna ocasión se terminó un asunto y los medios criticaron terriblemente a la Corte, el asunto del anatocismo. No quedaba claro por qué se podía cobrar interés sobre interés en tal caso y no en tal otro. Los medios entraron enormes, fuertes, a exigir una explicación y los ministros no la dieron. Fui con uno de ellos y le dije: señor, hay que explicar. Y me dijo: usted no ha entendido la majestad de la Corte. un ministro solo se explica por sus sentencias. Y ahí está la sentencia, en un libro de 600 páginas. Me lo leo. Cuando finalmente vieron el ataque tan duro, se dieron cuenta que tenían que salir a explicar. Fue un acto sencillísimo. Dos ministros, uno de ellos el actual presidente de la Corte, explicaron y contestaron todas las preguntas. A partir de ese momento, señora senadora, las críticas bajaron a cero. La gente había entendido por qué los ministros habían tomado esa decisión. Hoy, nuestro artículo 17, y eso es un mérito del Senado, por supuesto, de la Cámara de Diputados, del presidente de la República y de muchas ONGs, dice: las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública para la citación de las partes. Si esto ha funcionado tan bien con las sentencias, también tiene que funcionar con los tratados internacionales. Explíquenle, señor, por qué no adoptó tal cláusula. Cuando la autoridad diga, bueno, es que me convenía haberla adoptado, no solamente va a explicarlo, sino que tendrá que retractarse. Me parece un elemento de lógica elemental. La segunda pregunta, las quejas, insisto, debe ser el último argumento de la CNDH. La recomendación debe ser lo último de lo que eche mano. Pero si no se atiende su recomendación, hay algo más. Tribunales. Tenemos todo un título en el Código Penal sobre delitos cometidos por servidores públicos. Y estos delitos tienen que denunciarse. La CNDH no tiene la acción penal, pero puede. Concluido su tiempo. Tiene el uso de la palabra el senador Santiago Grillo. Muchas gracias, presidente. Pues en primer lugar, darle la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Ladiaga. Quisiera aprovechar su presencia para hacerle una pregunta que tiene que ver con nuestra reforma constitucional que está en curso. Hemos recibido una minuta por parte de la Cámara de Diputados de una reforma que tiene la intención de incluir de plena forma el concepto de derecho humano dentro de nuestro texto constitucional. Por cierto, ya he hecho algunas otras intervenciones, pero me parece que con el conocimiento que usted tiene, mucho nos ilustraría si nos pudiera, en primer lugar, dar una opinión sobre esa reforma. En segundo lugar, comentar sobre el contenido de la minuta que hemos recibido en el Senado, en el sentido como que hay una confusión entre el concepto de derecho humano y el concepto de garantía individual. Y digo que hay una confusión porque la minuta establece que los derechos humanos pueden suspenderse bajo el mecanismo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución. Entonces, mucho le agradecería, maestro Gutiérrez, si pudiera comentar esto, porque yo pienso que una reforma como la que estamos discutiendo en el Senado de la República tiene que estar muy bien acabada, muy bien conceptualizada. Y una de las maneras de poder conceptualizar con precisión las categorías jurídicas que va a tener esta nueva reforma es, en primer lugar, distinguir entre derecho humano y garantía individual. Y en segundo lugar, entrar a la discusión si los derechos humanos pueden o no suspenderse. Yo digo que no, pero se lo pregunto a usted. Señor senador, quiero decirle que conozco ese proyecto y me encanta. Me parece inteligente, claro, prístino y necesario para nuestro país. Los derechos humanos son las áreas prerrogativas y es un producto de un consenso internacional que es quizás el consenso internacional mejor logrado en la historia del hombre. Creo que es el mejor consenso, el consenso más amplio y más inteligente logrado en la historia del hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esa ha dado paso a muchísimas otras declaraciones. Me encanta el proyecto de reforma y, señor, le aseguro que si yo fuera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría a mí esa reforma y propugnaría ante el Senado para que la aprobaran lo más rápido posible. Segundo, los derechos humanos vienen con estas prerrogativas del ser humano que lo son por el solo hecho de nacer, que hacen posible su libertad y su dignidad. Se contraponen con el concepto de garantías, que son los mecanismos procesales para hacer cumplir estos derechos. Yo creo, señor, y no solamente yo, incluso el Pacto de San José, considera que en ciertos asuntos, que hay algunos derechos humanos que no se pueden suspender en ningún caso, la vida, por ejemplo. Pero hay otros que en ciertos momentos, en circunstancias determinadas, o una situación de emergencia, como lo dice el artículo 29 de nuestra Constitución, sí podrían ser suspendidos. Es un tema que habría que platicar largo, que discutir largo, pero me parece que hay algunos que no pueden ser nunca suspendidos, y hay algunos que en cierto momento, en ciertas circunstancias, y acotadas a cierta región, sí se podrían suspender. Muchísimas gracias. Hemos agotado la lista de senadores que quisieron formular una pregunta. Nos queda más que agradecerle, don Gerardo, su participación y su interés de participar en este proceso totalmente inédito del Senado. Muchísimas gracias. No me queda duda, ¿eh?